El candil. La luz que surge de las convicciones. Cuando me comentaron de la existencia de un localcito en San Telmo donde podría conseguir un reloj de péndulo como el que había tenido mi abuelo y que por esas cosas de las muertes y de las rápidas mudanzas había desaparecido, no dudé en ir. Incluso con la inhóspita esperanza de que fuera el mismo reloj que me fascinó de niño, por su brillo, el marfil de sus detalles, el dorado de sus herrajes, el tono fosco de su madera que me recordaba a las grandes puertas de las casonas del Tigre. Pero fundamentalmente lo que me atrapaba desde aquellos años era el péndulo, con una ilustración del mapamundi en el círculo inferior y las poleas conectadas con el corazón mismo del engranaje. ¿Cuántas veces me había entusiasmado mi abuelo con las fantasías que guardaba el alma de aquel mecanismo? Historias de viajes por el tiempo, mensajes codificados, sociedades secretas cuyos miembros se debían reunir cada 30.009 campanadas, ni una más ni una menos. Leyendas de espíritus confinados a pasar el resto de la eternidad encerrados en los engranajes, haciendo funcionar el mecanismo. Me costó mucho conseguir este reloj. Es una máquina bellísima. Decía esto mientras se aprestaba a introducir las llaves para darle cuerda y bromeaba una vez más. ¿Quién sabe? Si no le doy cuerda, se detiene y el tiempo mismo desaparece. Todo se detiene y nos quedamos así, como congelados. Y acompañaba lo dicho con la incómoda expresión de la inmovilidad. Y se quedaba en esa posición hasta que yo lo empujaba a que siguiera con el ritual. Levantar el cerrojo lateral, buscar en el interior de la caja la llave, introducirla en el orificio entre las agujas y comenzar a girar cuidadosamente, primero uno y después el otro. Yo presenciaba toda la ceremonia. No vaya a ser que olvide algún paso y el tiempo... Bajé por la calle Defensa, pasé por la Plaza Dorrego. Dos cuadras más y a mano izquierda se abría un pequeño pasaje, cuyo nombre no viene al caso mencionar porque después de lo que sucedió no lo he vuelto a frecuentar ni busqué su referencia en planos. Solamente consulté a algunos amigos que vagabundean día y noche por la ciudad, pero ninguno logró ubicarlo. A lo dicho, y tan solo como una aportación, Agregaré que era una callecita de adoquines, con pocos árboles en las veredas, no habrían más de 4 o 5 en toda la cuadra. Las fachadas de las casas parecían repetirse en una similitud que perturbaba. Era como introducirse en una de esas salas de espejos donde todo se multiplica y se deforma. Al caminar por ese pasaje, a uno le daba la sensación que las construcciones se inclinaban sobre el centro de la calle, que se caerían sin más sobre el rompecabezas de adoquines. El cielo, que era solo una franja, parecía el brazo de un coloso celestial que luchaba con fruición para evitar que una morsa demoníaca lo eclipsara para siempre. Mientras me acercaba a la dirección indicada, recordé otra teoría ensayada por el abuelo sobre este reloj. Indicaba que el tiempo es un camino en pendiente que se eleva ante nosotros permanentemente, cuesta arriba. Detrás de nosotros la estela se va desvaneciendo como una huella en el desierto. Si miramos atrás, la amarillenta imagen se difumina en una tormenta de arena que nos llena los ojos de lágrimas. Por delante, solo alcanzamos a presumir 1 o 2 pasos, no más. Y nuevamente el juego, esta vez en clave moral y determinista, como lo interpreté yo años después. Si salís del camino correcto, caes por el precipicio del tiempo que se abre inclemente a los costados. La distancia entre la última esquina y la dirección referida por mi amigo me pareció interminable, eterna. Mis pensamientos se agolparon. En la vereda de enfrente alcancé a ver a un viejo que sacaba el reloj, mi reloj, de la vidriera. La respiración se me cortó bruscamente cuando vi salir del local a un joven con mi rostro y un paquete.

subir a escena en Roca. Bueno, yo soy Juan Pablo Simoniello, soy el irresponsable de la puesta de la consagración de la primavera. Es un trabajo que hicimos ya parcialmente en 2009, montamos dos escenas, en 2010 montamos la mitad de la obra y ahora vamos a tratar de montarla toda. Soy Claudia Gómez Luna. El trabajo lo hacemos con alumnos y músicos del área de danza también. Bueno, la versión que vamos a hacer es la versión... Stravinsky escribió la versión orquestal y simultáneamente escribió una versión para dos pianos. La versión para dos pianos tiene además agregadas por el propio Stravinsky unas líneas sugeridas de cosas que los dos pianistas que están involucrados no pueden tocar. Entonces llamamos un tercer pianista para que toque esas líneas sugeridas por Stravinsky en la partitura original. Y lo que sí, digamos, no es original es que nosotros le superponemos a esa versión la percusión original de la orquesta, o sea, los pianos están haciendo de orquesta mientras conservamos la percusión original. Básicamente esa es la idea. Me parece que funciona bastante bien la mezcla, sobre todo porque ayuda a generar más tensión en los momentos en que por ahí los pianos solo se quedan un poco flacos, digamos. Bueno, mi referente estético, digamos, y artístico es Pina Bausch. Fue como mi inspiradora. No copié su obra, pero sí me ayudó. Fue como mi guía en la proyección y el logro de esta coreografía. Para mí, personalmente, el proyecto de la consagración trasciende la performance última del concierto, digamos. O sea, más allá de que uno siempre trabaja para mostrar finalmente en un concierto, para mí es mucho más importante el proceso en este caso que el concierto en sí mismo. Digo esto porque fue un proceso de mucho tiempo, de trabajar con alumnos, de ir convocando a distintas personas para poder generar el proyecto. Tiene que ver con algo que he intentado siempre desde que estoy en Roca, ya está transcurriendo el octavo año, que es que todas las obras que analizamos, por supuesto todas no, pero la gran mayoría de las obras que analizamos, intentamos ponerlas siempre después en el escenario. Y los que ponen las obras en el escenario son los alumnos, digamos. Por supuesto con colaboraciones, siempre colaboraciones de distintos profesores, de distintas áreas, en este caso Claudia y también Fabián Poblete con la percusión, y también alumnos que han dejado de ser alumnos y ahora son profesores, etcétera, etcétera, digamos. Pero lo que a mí más me interesa es que siempre tratamos de salir del aula y ver, poner la música en acción, digamos, con todas las dificultades que ello conlleva. La consagración es una obra grande, pensada en muy grande, digamos, imaginemos que es una obra irrealizable si pretendemos tener la orquesta que pide Stravinsky, digamos, de más de 100 elementos, pero además de más de 100 elementos, la cantidad de maderas, metales, algo... Yo el otro día veía que hacían una versión en Salta, decía, bueno, pero reduciendo todo al mínimo posible, digamos. Hacer una apuesta por una casi original versión. Como hace 3 años que venimos trabajándola, este año ya no necesité contar tanto. Es más, a veces me complicaba más contarlo. Me dediqué más a sentir y ocuparme de lo que iba pasando en la acción, en el movimiento, y no tanto en lo que proponía él como sonido, como rítmica. Eso me ayudó mucho más este año. Los años anteriores estaba como más obsesionada con ir con la métrica exacta y sacaba cuentas y Este año no me pasó lo mismo. Y yo volví a contar. Un, dos. Bueno, los invitamos el sábado a las 21:30 a la puesta de la consagración de la primavera en el auditorio de la Fundación Cultural Patagonia. ¿Qué pasó? ¿Ya apagaron el candil? ¡Andrea! ¡Ricardo! ¿Dónde se metieron? A ver acá. ¡Ah! ¡Ah! No se ve nada. ¿Se habrán ido en el tren de Hopper? ¿O por ahí desaparecieron en las calles de las ciudades de Calvino? ¿O quedaron congelados porque el reloj de péndulo se detuvo? Me parece que la salida está por acá. A ver. Ya se apagan las últimas astillas de luz. El candil volverá a encenderse dentro de 7 días. Chau, hasta la semana que viene.